te canto a ti y a tu niña que no tienen rival. Mi lindo Moti, me inspiro en ti, Venecia de Mali. Y tú llené con su mezquita, ya no hay ni que hablar. Bello Malí, tu cielo azul con sus maravillas. Te canto a ti y a tu niña, mi bello Malí, Malí, con sus maravillas. ¿Cuáles son? Les voy a contar. Una es su luna con su claridad. Maravillas de Mali, maravillas de Mali.